cómo van, se ven tan felices. Míralos, abrazados, viajando países. Se pierden en sus miradas, el uno para el otro, almas enlazadas. Él le tira una foto mientras ya cocina, en traje de baño frente a la piscina. La pareja perfecta, la gente opina, porque no hay otra palabra que los defina. Ella es influencer, él un cantante, lo cual lo hace más interesante. Se ven muy caros esos restaurantes, y más aún esa sortija con diamantes. Likes en cada foto que postean, páginas de moda lo repostean. Imposible que esa movie no le crean, porque no suben las fotos en casa cuando pelean. Muchas sonrisas en el perfil, pero en la noche el llanto no la deja ni dormir, pues no paran de discutir por estupideces, pero ella sube la foto del perrito que cumplió 2 meses. Los fans quieren ser como ellos, se ven tan felices y tan bellos, pero la ansiedad le está tumbando el cabello mientras presume la nueva cadena que tiene en el cuello. Aunque su casa sea una perrera, salen de compra Carolina Herrera. Y no es por afectarla que no quiere dejarla, sino que si se separan podría dañar su carrera. Porque para él son muy importantes las visitas, que ser el hombre que esa mujer necesita. Pero algo muy adentro grita que un emoji de sonrisa la tristeza no te quita. Quisiera renunciar, ya no quiero actuar. No, en esa falsedad no puedo respirar. Solo quiero volar, ya no puedo más. Alguien en estos días comentaba que con envidia de la buena le envidiaba. Una pareja como ese ya anhelaba. ¿Será que pedimos mal, que no recibimos nada? El mundo se ha vuelto superficial, tan carente de lo esencial. Ya la gente no valora lo que tiene por el mundo falso que le vendió la red social. Muchos se olvidaron de ser, por el deseo de pertenecer. Con esos filtros lo vas a sorprender. El problema es que en persona no te va a reconocer. Tu vida es tuya y tienes que vivirla, pero cada foto no hay que subirla. Es mejor sentirla, porque la vida es corta, y no tratar de complacer a gente que eso ni le importa. Piérdete y vete por ahí, sin que el mundo sepa qué es lo que hay. ¿Sabes por qué no estás high, aunque te dieron mucho like? Estás buscando amor donde no lo hay. Quisiera renunciar, ya no quiero actuar. En esta falsedad no puedo respirar. Solo quiero volar.